fundamentalmente evitar el contacto con todo elemento eléctrico descalzo, ¿no? Hay en algunos hogares que haya entrado agua y eso, la gente trapea, saca el agua descalzo, quedando todo mojado. Entonces, en esos casos no tocar ningún elemento eléctrico por cualquier causa o fuga o alguna corriente que le pueda llegar a dar al socio, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente eso, no tocar partes eléctricas, sobre todo estando mojado. Uh-huh. Usar en caso de tener que acceder a algún enchufe, algún toma corriente, conectar algún elemento, siempre estar seco y con un calzado de buena suela, no de buena goma. Uh-huh. Bien. Oscar, bueno, una de las sugerencias es que cuando la vivienda se anega, se inunda, se llueve en demasía, abandonarla justamente por estas cuestiones eléctricas. Si la instalación está bien, no hay mayores riesgos, ¿verdad? No, si la instalación está bien, no hay mayores riesgos. Puede haber en algunos casos, en aquellos domicilios donde las instalaciones son bastante precarias, falta mantenimiento de mucho tiempo, sobre todo las cajas interiores, los tomas que están afuera de lo que es el domicilio, que por ahí se mojan, tienen tierra, y eso, bueno, hace saltar disyuntores, o el disyuntor es una protección por fuga de tierra, y bueno, lo hace salir y se queda sin hacer la parte ilegal, ¿no? En otro caso, si por ahí tenés circuitos independientes en lo que el domicilio, se corta el circuito de ese y entonces el resto de la casa quedaría con energía. Bien. Es lo más grave. De todas formas, con lluvia siempre se aconseja no acceder a esos lugares, no tocar, uh-huh, porque puede haber pérdida de corriente, ¿no? Está. En algunos casos, esta humedad que hay también puede afectar a las térmicas que están atrás de los pilares, por la tierra que saben tener en algunos domicilios por falta de mantenimiento. Hay mucha humedad, entonces puede haber alguna fuga ahí en esa parte. Lo aconsejable, si no es sumamente necesario, no ir a tocar la térmica, no arrimarse a ese lugar con esta humedad que hay. Pues es, Oscar, que nos están enviando muchísimas fotos y vemos que los monolitos en la mayoría de las viviendas de los barrios, bueno, lo que es Buena Parada, lo que es Villa Mitre, lo que es Colonia Julieta Echarren y Barrio Unión, están en el medio del agua. ¿Eso es riesgoso? Sí, el monolito está en el agua, pero lo que es la instalación no, porque está bien. Toda instalación, todo medidor tiene reglamentariamente está mínimo 1,20 m de altura y lo mismo para las térmicas, entonces a esa altura no llega el agua. Bien. A lo que es la parte eléctrica. Lo que sí puede haber mucha humedad, por la lluvia, ¿no? Por capilaridad, lógicamente llega a humedad a lo que es las térmicas y las cajas de medidor y todo lo demás. Lo aconsejable es no arrimarse ahí y no tocar las cajas de medidores y esas cosas, lo que es la calle, ¿no? De todas formas, hoy por hoy, lo que se está haciendo mucho, sobre todo en Río Colorado, y la vida, todas las conexiones nuevas son todas de plástico, no habría grandes problemas, y la mayoría de las conexiones que tenían cajas metálicas están puestas a tierra, así que no debería haber mayores inconvenientes. Por ahí una instalación muy, muy antigua, muy precaria, que no tenga puesta tierra, puede tener algún inconveniente de fuga cuando uno va y choca estos elementos metálicos, ¿no? Bien. Bueno, cuidados entonces, no acercarse si hay humedad en las cajas, si hay humedad en la pared alrededor de los enchufes, no andar descalzos. No andar mojado y no descalzo, tocando todo lo que es toma y enchufe o donde pueda haber el riesgo eléctrico. ¿Qué pasa? De todas formas, si las casas tienen disyuntores, uh-huh, si tiene alguna fuga, algún inconveniente por fuga, por humedad, ya estaría sin energía, se salta, protección, está bien, un elemento de protección. Lo aconsejable en este caso es no anular los disyuntores y buscar dónde está el inconveniente. Tal cual, porque muchas veces, digamos, nos quedamos en un salta, anulamos y conectamos. Anula el disyuntor, total, tengo la térmica y bueno, si el disyuntor saltaba, por algún motivo es. Está bien. Entonces, es aconsejable buscar el inconveniente, dónde está, y lo aconsejable no a anular este tipo de protección, ¿no? ¿Qué pasa, Oscar, con aquella vivienda donde ingresó el agua y tenemos, qué sé yo, la heladera, por ejemplo, que está en el piso? Hay, yo estuve viendo que hay casas que le ha entrado 30 centímetros de agua. En esos casos lo aconsejable es mantener la heladera desenchufada y por lo menos todo el día para que si se mojó la bocha, sobre todo la parte eléctrica, tenga un buen secado y que no tenga fugas de corriente o algún cortocircuito por el tema del agua. Uh-huh. Lo más aconsejable sería que la heladera y esa que están a nivel de suelo y de agua que quede desenchufada por lo menos para que para después poderla enchufar con tranquilidad. Bien. El tema es que si la parte de las conexiones eléctricas tienen agua, por ahí pueden ocasionar algún